pequeños datos. Tres veces a la semana la familia come un buen pedazo de pollo. Y en el tema de la leche, de 27 litros a 55 ha subido el consumo anual en el país. Están productos como el huevo, la carne y el azúcar también. La ministra abrió ayer su conferencia de prensa diciendo: hoy los bolivianos comemos más y mejor. Veamos. Hoy los bolivianos comemos más y mejor. Esta meta es una meta de cumplimiento para el 2025, que va a tener un nivel ya de países desarrollados. Ministra Teresa Morales, un gusto tenerla esta noche con nosotros. Encantada, John. Bienvenida. De estar de nuevo aquí en el programa. Bienvenida, como siempre. Bienvenida, como siempre. Para mí es un gusto. Ayer citó usted 5 alimentos. Efectivamente. Para dejar sentada esa frase de inicio: pollo, huevo, leche, carne y azúcar, ministra. Efectivamente, tenemos unas mediciones que hemos hecho porque había una preocupación sentida de alguna gente, de alguna parte de la población que decía: el ministro Arce nos avisa que la economía marcha bien, que hay buenas reservas, etcétera, pero no se siente en el bolsillo o se siente poco en el bolsillo. ¿Y cuánto se siente en el estómago? Fue la pregunta que hicimos. Y hemos hecho un cálculo, hemos hecho estadística y hemos visto que en estos productos, al menos en estos, hay un incremento importante en el consumo. Producto de las políticas públicas, en estos productos hemos tenido políticas públicas que han intentado mejorar el consumo y nos hemos dado cuenta que han sido muy efectivas. Como usted sabe, hay un fondo pro leche. Se debe acordar que en el momento en que lo aprobamos fue muy sonado el tema de que le cobrábamos 10 centavitos por litro de cerveza al consumo de cerveza y sacábamos de la cerveza para el consumo de leche, porque en Bolivia se estaba consumiendo más cerveza que leche, y ahora se consume más leche que cerveza. El monto recaudado en solo el 2013 ha sido 30 millones de bolivianos por los el consumo de alcohol, y con esos 30 millones de bolivianos hemos llegado a generar varias cosas importantes que han permitido un incremento del consumo. A ver, ¿el alcohol qué financió? El alcohol financió la leche. El consumo de alcohol financió la leche y financió lograr desde el 2011, que hemos implementado el Fondo Pro Leche. El Fondo Pro Leche, en su fase inicial, que no tenía decreto, y después con el decreto y con la ley, ha pasado de 36.6 litros per cápita, o sea, por persona al año, a el 2013, 55 litros por persona al año. Esto significa que hemos aumentado en un 98%. Casi hemos duplicado el consumo de leche. Pero le debo decir una cosa. Si decimos que en promedio consumimos 55 litros per cápita y antes consumíamos 28, nos preguntamos quiénes son los que están consumiendo más leche. Exacto. ¿Los ricos tomarán más leche porque sea más barata? No, porque toman toda la leche que, si son ricos, siempre han tomado la leche que es necesaria para su organismo. En cambio, la gente más pobre es la que efectivamente está aportando con este incremento del promedio. Ministra, una aclaración entre paréntesis. Este fondo pro leche, que es un porcentaje del impuesto del alcohol, sí. ¿Cómo ha logrado incidir en el consumo directo de la leche? Es decir, ¿ha ido que a comprar la leche y les ha dado? ¿O cómo ha sido el mecanismo para que consuma más leche? La retención que se hace del alcohol pasa a la autoridad de empresas. La autoridad de empresas le entrega a Pro Bolivia, que es una entidad ejecutora de programas del Ministerio de Desarrollo Productivo. El Ministerio de Desarrollo Productivo hace un apoyo económico al pequeño productor de leche a través del precio de la leche que le paga el industrial. Usted sabe que el pequeño productor de leche le entrega la leche al industrial, la industria la pasteuriza, la prepara, la industrializa y la vende. Entonces, el Fondo Pro Leche le entrega dinero a las industrias, que a su vez le entregan al pequeño productor vía precio. Hemos subido 40 centavos por litro de leche al pequeño productor. Y esto ha generado tanto entusiasmo en los pequeños productores que ha aumentado 35% la producción de esta leche cruda en Bolivia. Ok, pero esa producción, se les ha dicho, produzca más leche. Sí. ¿Y cómo ha llegado a la gente? Esa gente tiene que comprar la leche. Exactamente. Por el lado del consumo hemos congelado el precio de la leche básica, de la leche de la bolsa de casi un litro de leche entera, de la leche descremada y de las bolsitas personales de leche, que en Bolivia se habían sabido vender de estas bolsitas más de 3 millones y medio por día. Uh-huh. Imagínense, somos 10 millones de habitantes y se venden más de 3 millones y medio al día. Estas bolsitas también fueron congeladas en su precio y al congelarse el precio han mantenido su accesibilidad a la gente. La gente ha podido comprar más leche y tomar más leche. Adicionalmente... Litro de leche, perdón. Litro de leche... ¿A cuánto? A 5 bolivianos. 5 pesos. Casi litro, ¿no? Yeah. Una bolsita que es unos gramos menos de un litro. ¿Y qué pasa con el pollo, ministro? Antes déjeme cerrarle un temita con la cuestión de la leche. En Bolivia, antes del Fondo Pro Leche, no existía ni una agencia de leche en zona rural. Ahora hay 54 agencias de leche en las zonas rurales que ofrecen leche deslactosada, especial para los compañeros campesinos que tienen dificultades por la lactosa, y es una leche chocolatada para niños campesinos que se está vendiendo muy bien en 54 agencias. Fíjese, en Bolivia no se vendía leche en ámbito rural, y ahora tenemos 54 agencias como resultado del Fondo Pro. ¿Cuántos campesinos tienen problemas de la leche deslactosada? Porque en el campo es de la vaca directo al estómago, ¿no? Claro, en los lugares donde hay producción lechera hay producción, hay consumo, pero el consumo es muy débil. Debo decirle que prefieren vender toda la leche a tenerla para los hijos. Entonces, estas bolsitas de leche que se están entrando en el desayuno escolar, etcétera, son muy útiles para los niños. En casa de herrero, cuchillo de palo. Increíble, ¿no? Pero sí, en zonas se toma leche, pero no la suficiente ni la que está indicada por la FAO ni por las entidades. ¿Qué pasa con el pollo, ministro? Así de cortito, por favor. El pollo hemos aumentado de 17.7 kilos por persona al año a 25 kilos por persona. ¿Y cuál ha sido el factor para aumentar el consumo de pollo? El precio, que se ha mantenido entre 14 y 15 bolivianos, mientras que los ingresos han sido capaces de incrementarse de manera adecuada. Se ha mantenido el precio debido a que estamos logrando financiar un maíz barato y además a que se ha hecho acuerdos con los productores de soya del oriente para que entreguen soya solvente también barata, que es alimento para los pollos. Hemos hecho una política que permite establecer un precio del pollo accesible. Y el pollo ha subido de 17 a 25 como resultado de esta política. 25 kilos de pollo al año. Ahora, nuestra meta es 33, porque la FAO nos dice que según balance de proteínas, debiéramos comer, los seres humanos en nuestra región debieran comer 33 kilos por año. Ministra, ¿solo por mantener el precio ha subido el consumo de pollo? ¿Solo para meter el precio de la carne de pollo ha subido el consumo de pollo? La economía se está moviendo más, hay más dinero en la economía. El presidente Evo ha demostrado que además ha incrementado la facturación en restaurantes, por ejemplo, la gente va más al restaurante. Está pudiendo dedicarle más proporción de su ingreso a la comida. Entonces, por un lado es que el precio se ha mantenido, por otro lado es que el movimiento de la economía, los ingresos de la gente han permitido subir a 25.8, casi 26 kilos, y estamos esperando el 2025 llegar a 33 kilos. Lo mismo está sucediendo con el huevo, que es colateral al pollo. De 105 unidades de huevo que se come al año, que se comía al año en 2005 por persona, ahora se están comiendo 164 unidades de huevo por persona al 105 año. 105 a 164. Y debemos llegar a 208 unidades según estimaciones que la FAO propone como una buena alimentación. Pero hay una buena noticia en la cuestión del azúcar. El azúcar, en 2005 en Bolivia cada persona consumía un kilo, 29 kilos de azúcar al año. Y hemos subido a 36 kilos de azúcar al año. ¿Y qué dice la FAO que es el óptimo de azúcar para un ser humano? Dice 36 kilos. Pues hemos llegado al óptimo. O sea que ya hemos saturado, ya no debiéramos consumir más azúcar por persona en Bolivia, porque sería ya lo contrario, un desequilibrio de alimenticio, y sería obesidad y sería otra cosa. Ministra, a ver, por mantener el precio en el mercado y teniendo en cuenta que la gente tiene más ingresos, uh-huh, se ha incrementado el consumo de estos productos: pollo, huevo, leche, carne, azúcar. Exactamente. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Ok. Ahora, a ver, ministra, quiero reiterar esa frase: hoy los bolivianos comemos más y mejor. Usted hace un tiempo atrás, cuando se refirió al censo de población y vivienda, sacó a relucir este resultado del INE, ¿no? 2.5 millones de bolivianos viven en la extrema pobreza, es decir, un 24% de los 10.3 millones que somos ahora los bolivianos. Ese 24% de los bolivianos en extrema pobreza, ¿tiene acceso a estos productos? Sí, como le estaba explicando hace un momento, si hablamos, estos son promedio. ¿Qué significa el promedio? Significa que si usted se comió 3 pollos, yo me comí 1 pollo, en promedio cada uno de nosotros se comió 2 pollos. El promedio oculta las diferencias. Entonces, aquí en Bolivia hay gente que consume muchos más que 55 litros de leche al año. Y esta gente, la gente rica, si usted es una persona que tiene un ingreso alto, consume la leche que es necesaria, y no porque baje el precio de la leche va a consumir más leche. Claro. ¿No es cierto? Ni porque se mantenga, porque consume la leche que es necesario consumir, sus hijos consumen toda la leche que son capaces y necesaria para su alimentación. En cambio, si usted es una persona pobre y la leche baja de precio o se congela el precio y usted tiene posibilidades de comprarla, entonces compra más. No, yo lo entiendo perfectamente, ministra, pero hay un 24% que vive en extrema pobreza, que no tiene ni siquiera los ingresos para comprar cuando el precio se mantiene. A esta gente no le está llegando todavía la satisfacción de comer más y mejor. En el caso de la leche, por ejemplo, los niños que van a la escuela están consumiendo la leche porque se les está dando vía desayuno escolar. Esta leche que se ha congelado el precio, entonces es accesible, es más accesible para los municipios más pobres, donde hay gente más pobre y donde se está consumiendo a través del desayuno escolar. Ministra, le hago estas preguntas en el marco de esta aclaración que hay, de las otras informaciones que van saliendo. Uh-huh. Oxfam, por ejemplo, tengo entendido que hace unas semanas atrás se refirió a Venezuela como el país latinoamericano con peor alimentación. Es el segundo país latinoamericano con peor alimentación, dijo Oxfam. Está en el puesto número 26, junto a Bolivia, dice Oxfam. Y el Programa Mundial de Alimentos se ha referido también a la calidad versus la cantidad, ¿no? Y el Programa Mundial dice, comemos altos o alimentos con alto hidrato de carbono, ¿no? Y deberíamos comer verduras y frutas. Ajá, estamos comiendo mal, por ejemplo. ¿Qué le respondería usted a estos estudios frente a lo que usted dice, ministra? Lo de Oxfam, hicimos una aclaración como Ministerio de Desarrollo Productivo, porque hemos leído efectivamente alguna versión de prensa que afirma que Oxfam dice que en Bolivia, en Bolivia y Venezuela se está comiendo mal. Respetar el trabajo que hace Oxfam, pero no es... la base no es estadística, matemática como esta, sino más bien es encuesta de cómo desatisfecha se siente la gente en cuanto a su comida. Entonces, es un dato que podemos discutirlo en términos estadísticos, porque lo que yo le muestro aquí son cuántos pollos se han producido en Bolivia, cuántos se han exportado, cuántos se han consumido. ¿Quién ha hecho este trabajo de números, perdón, ministra? Nuestros datos, fuente propia, UDAPRO, la Unidad de Análisis de Política Productiva. Pero, por supuesto, los puedo mostrar y son contrastables. Nadie ha discutido estos datos. El dato de Oxfam es diferente porque, como le digo, no es estadístico, sino en base a encuestas de cuán satisfecha está la gente en torno a la alimentación. Pero una cosa es, si estoy satisfecho. Claro. Comido un pollo, ¿no? pero que ese pollo haya sido bueno o malo es otra cosa, exactamente, ¿no? O que haya comido fideo o que haya comido comida chatarra, Claro. Hay gente que se puede sentir satisfecha por eso. ¿Cómo está nuestro pollo, nuestra carne, nuestro azúcar en calidad? En calidad, el pollo boliviano es de los mejores en América Latina porque se alimenta de maíz y se alimenta de soya solvente. En el Perú, por ejemplo, el pollo tiene... Usted habrá a lo mejor pasado por Lima o habrá comido pollo peruano. El pollo peruano y los pollos de países que tienen mar se alimentan de harina de pescado y se fríen en aceite de pescado. Por lo tanto, son pollos que incluso el huevo llega a oler a pescado. Claro, entonces, el pollo boliviano es un pollo de buena calidad. Es un pollo de alimentado por maíz y por soya. Sin embargo... es importante lo que usted decía de la otra entidad, Oxfam y el otro es Programa Mundial de Alimentos. Programa Mundial de Alimentos, porque lo que yo quiero con estos datos es sacudir la conciencia de las bolivianas y bolivianos y decir, veamos, estamos consumiendo azúcar suficiente, pero leche nos falta. ¿Cuánto fideo? Yo quiero hacer un ranking de cómo debe ser la alimentación ideal. Uh-huh. Y de que empecemos a cumplir por departamentos las metas que nos proponemos. ¿Por qué no he hablado de pan, por ejemplo, cuando el pan es un alimento subvencionado por el gobierno? Porque es muy discutible si comer más pan o menos pan es sano. Pero en cambio de la leche, del pollo, de la carne y del azúcar y del huevo, de los 5 productos que yo he planteado, hay objetivos de la FAO mínimos. Hay objetivos de leche porque estamos consumiendo menos leche de la que deberíamos. En América Latina se consumen más de 108 litros per cápita al año. Claro, 53 litros de Coca-Cola al año y 55 de leche. Imagínese. Me lo estoy diciendo ahí, gracias Julio Alvarado. Un abrazo. Es verdad, o sea, hay que tener una... O sea, tenemos... nuestro ministerio está haciendo esfuerzos para que la gente diga, estamos en 55 litros de leche per cápita, debemos llegar a 215, ¿qué cosas debemos bajar y subir? ¿Cuáles son las proteínas, los nutrientes, los carbohidratos, etcétera? Y quiero hacer un ranking por departamentos y por municipios, de tal manera que haya un municipio que diga, yo logré la meta. Y le podamos premiar por haber logrado la meta de leche o la meta de pollo, claro, o la meta, claro, de proteínas o la, claro, meta de vitaminas, etcétera, de toda la dieta. Quiero comenzar toda una cruzada por la alimentación, porque el bienestar de la economía no se quede en otro tipo de cosas, sino en la alimentación, en lo más básico. Ministra, mucha gente observa, ¿no? Pero lo importante es que se está haciendo y se está avanzando. Eso es lo primero, es decir... Ya la gente consume más pollo, huevo, leche, carne, azúcar. Pero esa es la última duda que me queda en este minutito, que por el hecho de haber congelado los productos, la gente puede comprar más. Uh-huh. Porque hay gente que tiene muy pocos ingresos. Sí. Me parece personalmente, ministra, con todo el cariño, que ese tema del porcentaje, ¿no? Del promedio. Sí. Es injusto cuando hay gente que no tiene plata para comprar estos productos. Como lo decía yo, usted se comió 3 pollos, yo me comí un pollo. Exacto, me vi justo. Y en promedio, ¿no?, nos hemos comido 2. Por eso digo, hoy los bolivianos comemos más y mejor. Otra de las metas, ministra. Es, por supuesto, los próximos datos que vamos a presentar son por clases sociales. Ojalá, y que todos comamos pollo, carne. Y como le digo ahora, aunque sea un promedio, pero dado que son alimentos básicos, los ricos no han comido más, no han tomado más leche porque no la necesitan. Quienes han mejorado su consumo son los pobres. Ahora, por supuesto, los extremadamente pobres a lo mejor todavía no han disfrutado de este beneficio. Pero este es un dato frío, un dato estadístico. Hay un promedio mayor de consumo y ese consumo ha sido sobre todo de los pobres. Ministra, usted es el cerebro del área productiva. ¿Qué es el cerebro? No sé, yo como alumno, de repente... peco, ¿no? Pero en decirle, ¿y si producimos más pollo y le bajamos el precio para que todo el mundo tenga acceso? El problema, el único problema para hacer eso es la salida por contrabando. Opa. El único problema, porque estaríamos en condiciones de decir, bajaremos todavía más el maíz, ¿no es cierto? Y la gente que coma más pollo. No sería ninguna mala idea, excepto por el tema del contrabando. La leche... el azúcar hemos tenido que mantenerlo a 5 a 4 bolivianos en su momento, porque si no, parpadeamos y el azúcar se está saliendo por las fronteras a los países limítrofes porque están más, más caro en los países limítrofes. Entonces, es un problema, hay que mantener un precio calculando muchas cosas, calculando la producción, el excedente, el precio internacional y muchas cosas. Por lo tanto, estoy contentísima de que hayamos logrado garantizar los 36 kilos de azúcar por año, porque no solo hemos garantizado esos 36 kilos, sino que hemos exportado el excedente, hemos exportado más de 2 millones de quintales, cabalito hemos exportado y cabalito nos ha quedado para 36 kilos. Yo me acuerdo cuando usted hace un mes decía, ¿no? ¿Alguien quiere carne? Tenemos para exportar, ¿no? Exactamente. Ministra, muchas gracias por venir. Gracias, encantada. Le agradezco infinitamente por esta explicación. Amigos, vamos a la pausa, por favor. Y entérese en este programa de televisión así enterito, porque